Future de Michael Jackson, escrita por Steve Porcaro, que está cumpliendo años. Vamos a seguir hablando de tendencias y cosas nuevas aquí en Mañanas de la X. La primera rueda de empleo estratégica de Colombia, creada por Colsubsidio, llegó para conectar talento táctico y estratégico con empresas que generan valor. Si estás interesado o interesada, conoce más en colsubsidio.com, vigilado Supersubsidio. Vamos a hablar de nuevos términos. Términos de la nueva generación. Yo quiero decir que yo me encontré con este término en redes sociales y ahí me preocupé. Me preocupé porque estoy llegando a esa edad donde no estoy entendiendo qué están hablando los jóvenes. Pero y cuando uno dice jóvenes. Ya, sí, es bendición también. Es no como que. Exactamente. Mira, botas eso y ya, sueltas esa mano, que se vayan solos. No, no, esto mientras ha sido para coticen, mí. Mientras coticen, todo está ay, bien. Ay, Dios mío. ¿Qué resulta es esta que nueva? En redes sociales hay algo que se llama Shreking. El Shreking, claro. ¿Tú sabías de eso? Yo sabía del Shreking, por supuesto. ¿Y tú qué sabes de eso? Lo había leído, lo leí hace un par de semanas y se me había olvidado comentarles que lo había leído. Sí, es esta tendencia en Tinder, ¿no? Es de escoger feos. En Tinder, no, y en la vida real, ya. Llegó el momento. O sea, ya se usa un término para explicar cosas, el Shreking. Sí, estoy Shreking con alguien, estoy saliendo con alguien feo. Pero es que me parece muy fuerte. En realidad, el término viene de la idea del settle, del setting. Como el settling. Como conformarse. Resignarse. Como que ya me conformé con esto. Vamos. En TikTok lo bautizaron como Shreking. Y uno creería que está ligado con Shrek. Pero en realidad no. Es como que juega con el concepto y con la idea de quedarse con. Con alguien que de pronto, pues, es menos que uno en muchas cosas. Como que uno dice, yo quiero este man, quiero que haga esto, que trabaje en esto, que se vea así, que haga esto. Y al final es como, no, entonces me quedo con el que está por ahí. Eso se volvió muy viral por estos días, porque ya han tenido que vivir como experiencias donde, pues, tienen miedo a estar solos por presión social. O por costumbre, entonces han decidido admitir ya que están saliendo con alguien que solamente conecta con ellos, pero que definitivamente reconocen que merecen algo mejor. Tanta, no mentiras, tanta no, pero sí tengo amigos que adoro con mi corazón, que ejercen eso. Que, ¿es Reiki? Que creen que no merecen más. Y merecen tantas cosas. Pero estos son conscientes. Estos son conscientes. Y uno les dice, ¡ey! Y uno despierta. Trata de moverle los brazos y por favor. Este no es el amor que mereces. Pero no, esta gente es consciente. O sea, ellos son conscientes. No necesitan a alguien como tú, como una amiga o alguien que les diga, ¡ey, mira, debería replantearte! No, ellos ya son conscientes y dicen, sí, yo sé. Yo sé que me estoy conformando con lo mínimo, pero pues es lo que hay. Y eso se volvió tan grande en redes sociales que ya hay una lista de cómo identificar si estás en un Shreking. A ver. Vamos a ver. Veamos. Entonces, la primera. ¿Sientes que no eres tú al 100% en la relación? Sí, señor. Listo. ¿Te imaginas con alguien diferente o sueñas con otra vida amorosa? Siempre. Uh-huh. ¿Te quedas solo porque ya pasó mucho tiempo, como que tienes esa costumbre ya como que... No, porque me gusta. Listo. ¿El miedo a la soledad pesa más que la emoción de estar con esa persona? No, al contrario. El Shreking es un término divertido, pero detrás de... No deberíamos ser lo que mereció, no pelear más con la presión social, ni con la soledad decidieron que lo que caiga. Que lo que, exacto, que se llena así el vacío. Porque eso va a dar pie a mucha frustración en su vida que no terminará desembocando en cachos, cosas malucas. No, y en una tristeza, si uno está con alguien que no lo llena, pues ¿para qué? ¿Para qué estar en primer lugar? Sí, sí. Pero está pasando. Pero lo que te digo, conozco gente que lo va así, es como, ay, a mí. Ahora, qué fuerte que uno sea ese Shreking, ¿no? Como que... Que uno sea Shrek. Que uno cree, ay, no, me paro bolas, yo que me iba a imaginar que me iba a parar bolas. Y la otra persona, ay, estoy acá Shreking con esto. Y uno no se dé cuenta. Ay, increíble, no. Esa vaina. Puede ser, puede pasar. Qué duro. Es muy difícil. Es muy difícil. Ay, lo siento. Cosas están pasando. Cosas están pasando. Otro término que está muy de moda por estos días en TikTok es el gray rocking. ¿Qué es eso? El gray rocking es un método para protegerse de una persona abusiva volviéndose lo más aburrido y poco interesante posible, evitando revelar información personal o emocional. También podría referirse a un tipo de comportamiento que se produce después de haber estado en una relación abusiva y evitando con la otra persona entablar una discusión, que se ponga vulnerable, comportándose como una piedra. Y no sería mejor como irse una piedra de ahí gris. Como gray rocking, pues es el comienzo para poder abandonar una relación tóxica. Es que si te manda alguna cosa por redes sociales, no, tú dices sí, okay. No, ok. Para poder ya abandonar una emoji relación. Emoji de carita plana, sí. Esas... Porque yo he hecho... No manden emojis porque dan ilusión. Cualquier emoji. Sí, es mi stickers. Aunque yo tengo que decir una cosa. El gray rocking a veces lo he hecho, pero cuando quiero acabar una reunión rápida... Claro. Es como, ay, no, claro. No voy a ser más divertida porque si no van a seguir acá hablando. Claro. Voy a quedar como una piedra. Gray rocking. Sí. No lo veo tan mal. No. Me parece una gran opción. Exactamente. Me parece chévere. Yo la uso casi siempre, todo el tiempo. Ahí como tienen. Que escriben ahí, que le escriben a uno con un chiste y yo no contesto. Si yo no le contesté es porque no me parece chistoso. Es porque tú odias a esa persona. La odias. Porque no quiero generar conversación. Porque desprecias profundamente. No es solamente eso, Alejandro. Es porque... ¡Alejandro! No me interesa generar conversación. 1.50 m de puro odio. Concentrado. Con todas estas son mañanas de la X-139. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Watermelon Sugar de Harry Styles en Mañanas de la X. Bueno, se disculpó el oligarca cosas de ricos polaco que sí. Le quitó la gorrita que le iba a regalar un tenista profesional en... Oh, niño. ¿En dónde era que...? Polonia. En el US Open. En el US Open, donde estuvo también Juan Unidos. Guaidó, ¿no? ¿Vieron la foto? No. El video, Juan Guaidó en una... Sí, pues es lo que dicen, obviamente, en redes sociales. Todo es posible, pero pues lo mostraron y estaba en... Supuestamente lo que dicen las redes sociales, esto no está confirmado, en una silla de $25,000. Claro que sí, mira. El libertador de Venezuela. Lo hayan invitado. Bueno, entonces, no. Bueno... Entonces un comunicado, le tocó. ¿Le tocó salir y ofrecer disculpas? Sí. Después de que había dicho, finders keepers, losers weepers. Y el que se va para Barranquilla. Literal, es un niño horrible. No, entonces acá nos damos cuenta que este comunicado no lo hizo él. Ok. Sé que hice algo que parecía como si estuviera quitándole premeditadamente un regalo a un niño. Y eso fue lo que hiciste. No era mi intención. Yes. Sí, lo fue. Por eso pero eso no cambia el hecho de que herí al niño. Claro. Y decepcioné a los aficionados. Porque eres un pirobo. Exactamente. Sí. Mal. You are a dick. Y además it's de eso, just lo plain que, and simple. Exacto. You're primero, sus acciones hablan mucho. Luego, como él responde, ya escrito, tuvo su oportunidad para lavar su cara en la mitad del mundo, decide decir, mira, lo que se regala no se quita porque se vuelve pepita. O sea, qué insoportable puede ser, señor. Obviamente se trató de algún tipo de confusión. Estaba apuntándole, entregando la gorra, pero tenía muchas cosas en la cabeza después del partido. Estaba muy cansado y muy emocionado. muy cansado y muy emocionado. Él no se fijó nada, él que no, que qué vergüenza, qué pena, que entonces sí, que mil disculpas. Pero que no se lo va a devolver porque el que se fue para Barranquilla perdió su silla. Me gustaría pedir disculpas de forma inequívoca al niño afectado, a su familia, así como a todos los aficionados y al propio jugador. No, que mande plata. Aseguró que le había devuelto la gorra al niño. Mentira. Mentira. Y esperaba que se hubiera reparado al menos una parte del daño causado. Mentira de toda mentira. Mentira, se lo arrebató y además de una fue, se lo quitó al niño así. Se lo dio a la mujer. Y se lo dio a la mujer para que lo guardara. Que lo escondiera. Ay, guárdalo porque no lo van a quitar este niñito de acá. El que nada debe, nada teme. Tú no tienes por qué esconder nada si creías que era para ti. No, y eso no horrible. Te hace quedar mejor y ojalá te sigan funando. Lo van a seguir funando, no hay nada que hacer. Son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está este joven talento llamado Summer, cuyo nuevo disco está causando sensación en los Estados Unidos. Esta canción se llama Crushing. Nueva música en las mañanas de la X. Lemon Tree, The Fool's Garden, en las mañanas de la X103.9 FM. Tanto amor en redes, Alejandro Marín. Sí, cositas claro. Varias. El representante de Snoop Dogg, hablando de disculpas, salió a decir que esa última disculpa no era de Snoop Dogg. ¿Qué? Ay, pues no lo imaginamos. Lo que alguien entró y hackeó la cuenta. Ay, eso a mí me da mucha risa. Prefiero que no digan nada. A que digan eso. ¿Ustedes se acuerdan cuándo? ¿Quién fue que hizo eso? Justin Bieber, ¿no fue? Que la habían hackeado y que lo que había dicho no era cierto. Pero también hubo otra cantante, que no me acuerdo si fue Rita Ora, pero Rita Ora dijo, si llegamos a los como a los 300,000 retweets, pongo música nueva. Y como no llegó ni a los 10,000, ella dice, ay, perdón, me hackearon. Ya, y lo dijo, tal cual, alrededor de todo lo que pasó de la, igual, disculpa que leímos ayer, dijo, alguien que se hizo pasar por Snoop, aparentemente, obtuvo acceso a su cuenta de Instagram. Y decidió disculparse. Y publicó un comentario en la página que decía, me tomó por sorpresa, no tenía respuesta para mis nietos, todos mis amigos homosexuales saben lo que pasa, me han estado llamando con amor, mi culpa por no saber las respuestas, pero un niño de 6 años, enséñenme a aprender, no soy perfecto. Dijo, no, obviamente ese no fue Snoop, eso fue alguien que en vez de robarle y hackearle todas sus cuentas bancarias decidió disculparse. En un comentario. Ya el nivel de creer que uno cree este sí, ya tipo no. De cosas ya se para. Es lo que les dije, no hay nada peor que disculparse. Exacto. Entonces que no es verdad que alguien entró. Porque ahí ahorita y le lo toca hizo. Disculparse de la disculpa. Y así. Y se disculpa del otro. Mañana va a ser una que no, que sí era él. Que era su equipo de trabajo, que no le avisaron. Y así, eso va a seguir continuando hasta el fin de año. Creció y creció. En el transcurso del día vamos a ver muchas, bueno, quienes tenemos ese algoritmo alimentado hacia las cosas de hip hop y de R&B y de música urbana. Sí. A Drake hablando de su debacle. ¿Debacle? Sí, de todo lo que pasó después de Kendrick. De la pelea con Kendrick Lamar, donde resultó perdedor. Pero pues acaba de uno. Volver a grabar podcast con Bobby Althoff, la chica esta con la que hizo el podcast en la cama originalmente hace un par de años. Ya recuerdo. Volvieron a grabar y ya empezaron a salir clips. ¿A ustedes les gusta esa clase de...? No. ¿De podcast? No, ese podcast era horrible. Uy, sí, demasiado incómodo. Ella me incomoda mucho y no me da risa tampoco. No. Volvemos. Es solo incómodo, ¿no? No. El podcast con Drake, yo me vi todo el podcast con Drake. A mí una de las cosas que más me intrigaban de Bobby Althoff era de dónde salió. ¿En qué momento adquirió esta notoriedad y esta visibilidad para tener a Drake? Y más adelante en su corta carrera como podcaster nos dimos cuenta pues que un hombre con mucho dinero que era su esposo pagó todos esos alcances. todo. Ay, mira, la plata, siempre la plata. De repente se hizo famosa de la noche. Esta sí se hizo famosa de la noche a la mañana. ¿Ella? Sí. Originalmente tuvo como un par de virales en TikTok mientras estuvo en embarazo, en pandemia. Ay, no, pero y a mí posterior me parece a eso, bien. Su esposo financió el resto. Uh-huh. Le hizo el popular astroturfing, que llaman. El astroturfing, sí. Que es esta práctica que viene de la administración de Barack Obama, uh-huh, de empujar con plata las publicaciones en Facebook. Ah, no te creo. Eso, ella hizo parte de eso. Ella hizo astroturfing. Es lo mismo que dicen que ha pasado con este pelado Somber. Le han hecho mucho astroturfing, que han cogido las publicaciones del peladito en TikTok y las han llenado de plata para que la gente empiece a hablar de él. Lo mismo pasó con Bobby Althoff. Bobby no es mi personaje favorito. Pues ella tiene esa forma de entrevistar como desde la sátira, desde el sarcasmo, sí. Pero ya llega un punto donde se vuelve grosera, donde se vuelve aburrida. No. Sí, a mí lo que me sorprende de eso es que, por ejemplo, ¿cuánta plata tienen que tener o en qué momento un artista o un equipo de un artista dice, hay que estar en el podcast de Bobby Althoff, ¿no? Como que, ¿cómo llega Drake a meterse en... Además, por segunda vez, porque esa es la segunda entrevista que hace con Bobby. Tiene que haber dinero para que Drake esté ahí acostado. Sí. ¿Sabe a quién vi que también fue horrible esa entrevista? ¿Quién? Yo vi la de Drake, pero vi la de Balvin. Es horrible. Es horrible. Ah, con ella. Es fatídica. Es horrible. Creo que sí fue un error de... ¿cómo se llama? De calibración de... Sí, por parte del equipo de Balvin. Cero necesario. Exacto. Que vuelvo y te digo, ¿cómo llega un artista a ocupar un lugar en esa silla de entrevistado? Y semejante entrevista que no saca nada bueno. Exactamente, sí. ¿Es mala? Es muy regular. Sí. Es muy floja. Muy floja. Si intenta ser esta chica... Ella, una vez hablamos con Uribe DJ y me decía que ella era como una contraparte o una copia de esta chica que hace el podcast de las primeras citas en una pollería en Inglaterra, ¿has visto? Ah, muy fantástico. Que es súper gigante, que se hizo grandísima en Inglaterra. Es una influencer que ahorita incluso está brincando a medios tradicionales porque pues en pandemia fue gigante por una entrevista que le hizo a Matty Healy. Ok. Se hizo muy viral la entrevista donde ellos están sentados ahí en unos nuggets de pollo. Y él está intentando caerle. Y empieza a decirle cosas, a ver en qué... ¡Ay, ya sé cuál es! Sí, sí, sí. Me parece divertidísima. Es muy divertida. Sí, sí. Y ella es toda estoica y toda flemática, como, ¿qué? Y Healy así desplegando sus encantos como pavo real, así desplegándolo todo. Y ella cero impresionada. Eso fue muy viral en pandemia. ¿La de Healy de 1975? Sí. Ay, lo amo. Sí. Sí, sí, hay unos que tienen un... Cuando es tan auténtico, viene parte del entrevistador, la creación de un contenido se nota. Y se vuelve divertido, porque uno ya sabe qué esperar, ¿no? Pero yo siento que ella no saca información valiosa de esas entrevistas, ¿no? No, y lo que te digo, hablamos con Uribe y es un poco como una copia pero de esta mal hecha, chica. Mal hecha. Claro, mal hecha. No pasa nada de ahí. Bueno, pero entonces vamos a oír hablar de Drake. ¿Otra vez? Sí, yo creo que van a clipear, eso quiere decir, van a cortar pedazos de esa entrevista y vamos a ver esto regado por todas partes. Sí, claro. Para ver qué tanto genera, para ver qué tanto genera el podcast, qué conversaciones puede generar el artista con esto. El bueno, artista, bien, sí. Alejo, chévere, él me cae bien. Sí. Él va siempre muy a la fija con la música. Eso sí. Creo que sí, que aunque su valor en redes es curioso eso, es bien paradójico. Sigue siendo del gusto de la gente, pero en redes todo el mundo pareció odiarlo. Sí, ¿no? Es verdad. Es el único artista que tiene igual cantidad de haters e igual nivel de popularidad en redes. Es decir, me da a veces la impresión incluso de que la gente que oye a Drake no tiene ni idea quién es. Como que es tan pantalón para tiendas su música, es tan genérica y comercial, ¿sí?, que todo el mundo la oye y no se da cuenta. Y no le interesa. No le interesa. Aunque también es que estamos viviendo en esa época horrible de la música desechable que no dura nada y que por eso pasa. O sea, la música ya no perdura en nuestra mente en lo absoluto. Pero aún no perdurando, tú pones un Hotline Bling que tiene 10 años y la dejas. Sí. ¿Sabes? ¿Cuál es tu canción favorita de Drake? Gracias. Yo tengo. Hay canciones a mí. Es que él es muy fantástico. Mantiene una música muy buena. Él es muy buena. Fantástico. Yo creo que Headlines. A mí Headlines me parece una canción muy bien hecha. La tuya, Cami. Puede ser. Es que Hotline Bling me encanta. Pero Hotline también Bling es buena. Había una que me gustaba mucho. Kiki, Do You Love Me? Sí, claro. Sí, claro. El Tootsie Slide se llamaba. Sí, sonó mucho. Claro. La mía es más. Hay una canción. Hay una canción escondida en el Take Care de Drake que canta The Weeknd. Ay, muy bien. Estoy hablando hoy de canta The Weeknd. Y esto tiene gente que estuvo muy involucrada en el éxito del mezzanine de Massive Attack. Entonces tiene ese vibe como todo trip hop ahí, como todo oscuro. Y esta es como la última. Es como la penúltima canción de Take Care, que es el mejor disco de ese man para mí. Word on road is the click about to blow, you ain't got. Hay varias. Music de Madonna en Mañanas de la X, hay varias, sí. Opciones, porque queremos agradecer a todos ustedes oyentes por sus opiniones. Estoy preguntando canciones que repiten y repiten y repiten, porque The Weeknd llegó a ser el más escuchado en la historia de Spotify y seguro esa canción fue repetida y repetida y repetida. 5,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Increíble. En la lista no hay ni una sola mujer de las 10 primeras. No. Oh, damn. No lo puedo creer. En el 10 está Ed Sheeran nuevamente con Perfect, 9 de Kid Laroi con Justin Bieber Stay, 8 Drake con When Dance, 7 Post Malone con Sunflower. Bueno, ¿y qué ha dicho la gente? La gente ha pedido canciones. Bueno, realmente también muchas se repiten, aparentemente. Claro. Steffi dice, Read My Mind es la canción que más escucho en la vida. Mr. Brightside dice, Consciente o Casi. Por acá Lina dice, Speed of Sound de Coldplay. Claudia dice, As It Was, todos los días. As It Was de Harry Styles. Sí, bueno. Sí. Esta Speed of Sound, canciones que repetimos infinitamente. Sí, en la X103.9 FM. Cuéntenos, ¿cuál es su canción que tiene Forever on Repeat? Estas son las mañanas.